digamos, ha decaído bastante la política, fundamentalmente el nivel político, y cuando escuchamos candidatos o candidatas que hablan, y hablan libremente como si, digamos, ni siquiera tienen capacidad para decir, bueno, parte, conocer parte de la historia, ¿no? Entonces, hay una candidata diputada por la provincia de Buenos Aires, de Milei, que se llama Lilia Lemoine. En una charla que tiene con el muchachito que estaba por la noche, a ver, Babi Echecopar, hablan de una persona que mataron el 17 de octubre. Escuchemos qué es lo que dice. Exactamente. Pero yo te voy a otro lado. ¿Qué tiene que ver Libre con Guazorra, con el 17 de octubre? Ese día, el 17 de octubre, murió ese muchacho. ¿Y qué tiene que ver? También fue el día que murió San Martín. Ahora, ahora entiendo. Sí. Ese día. O sea que el 17 de octubre murió San Martín. ¿Cómo mate? No era el 17 de agosto. Repítalo porque la gente escuche y realmente quién lo van a meter de diputado. ¿Quién lo van a meter? Pero yo te voy a otro lado. ¿Qué tiene que ver Libre con Guazorra, con el 17 de octubre? Bueno, ese día, el 17 de octubre, murió ese muchacho. ¿Y qué tiene que ver? También fue el día que murió San Martín. Ahora, ahora entiendo. Sí. Ahora entiendo, tomándole el pelo, Babi Checopar. Ahora entiendo. El 17 de octubre murió San Martín. Y esto van a ser diputados de las naciones. Y hay otra que habla sobre el tema de la concretamente solicita renunciar a la paternidad, al padre. Cuando la familia argentina, el padre y la madre son tan responsables de sus hijos y tenemos que ser responsables. Hay situaciones muy particulares que se dan, que, digamos, se pueden dar. Pero renunciar a la paternidad, escuchemos, esta es la peluquera del grupo de Milei, que ahora va a ser diputada también. Va a ser candidata a diputada nacional, ¿eh? Esta no se queda con chiquita. La otra, diputada provincial. Esta acá, diputada nacional. La peluquera del grupo de Milei. Antes salía a escena, van a un canata, ahí está la peluquera. A ver, escuchemos qué dice la futura diputada nacional del grupo de Milei. Bueno, pero ¿cuál sería el proyecto? ¿Tiene que ver con bueno, el tema es esto, del ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura quizás? Porque le dijeron, sí, que tomó la pastilla. No, o le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo en el medio de la calentura hace, ¿viste? Ay, papito, dale. Mi abuela me lo contaba. Entonces, era enfermera. Entonces, el proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. Toma mate. Mirá vos, qué grande, ¿eh? ¿Qué proyecto de ley va a tener esta mujer, la peluquera de Milei, que va a ser diputada nacional? Porque va a entrar, está cuarta, quinto lugar, va a entrar. No va a tener mayoría Milei si gana, pero va a tener diputados. Entonces, negar la paternidad, 15 días, se te pinchan el forrito, qué lenguaje para la diputada, ¿no? Me contaba mi mamá, dice que era partera. Mirá vos. Entonces, estas situaciones llaman a la risa, pero es preocupante. ¿Qué diputados vamos a tener en la banca de la Nación? ¿Qué diputados? Una que dice que San Martín murió el 17 de octubre. 17 de octubre es fecha histórica del peronismo. San Martín murió el 17 de agosto. Y la otra, que habla sobre la paternidad. Vos quedas embarazada, anda a avisarle al que te... digamos, que tuviste relaciones y creaste un ser, plantearle que si va a renunciar o no a la paternidad. Realmente eso pasa, la vida desgraciadamente muchas veces pasa, no necesitas tener una ley para eso. Porque pasa, ¿por qué? Porque muchos que dejan embarazada a una chica y se borran y desaparecen. No necesitas tener una ley. Pero desgraciadamente, esta mujer está planteando, digamos, legalizar una actitud que no... las leyes han avanzado un montón. Cuando ocurre esto, hay formas para que el padre, el progenitor directamente se ponga con lo que corresponde económicamente para mantener un hijo. Más allá que se vaya de su casa, que abandone a su familia, que abandone a su hijo, abandone a su esposa. La ley ha determinado de alguna forma u otra, a veces cuesta, no es fácil, porque uno conoce casos que cuesta. Pero que la obligación del hombre es, digamos, más allá de procrear, es también de mantener a su hijo, más allá que se vaya a su vivienda, o más allá que abandone a su hijo. Está todo al revés, todo al revés. Repítalo a los años, porque yo quiero que la gente tome conciencia, obviamente, cuando llegue el momento de votar, realmente, qué personajes están dando vuelta aquí en esta sociedad. Con el tema del segundo audio. Bueno, pero ¿cuál sería el proyecto? ¿Tiene que ver con bueno, el tema es esto, ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura quizás? Porque le dijeron, sí, sí, que tomó la pastilla. No, o le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo en el medio de la calentura, ese, ¿viste? Ay, papito, dale. Mi abuela me lo contaba. Entonces, era enfermera. El proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. Tu mamá. La abuela, no era la mamá, la abuela había sido partera. Ay, papito, bueno. Esta va a ser diputada nacional.